Lo que estábamos hablando recién es que Eterna Inocencia es una banda que viene con muchos mensajes sociales también y trabajando desde la autogestión independiente. Y esto se ve materializado en su último disco, ¿no? Que fue editado por Eloísa Cartonera, ¿o no? ¿Cómo fue esta relación que se dio? Mira, sí, se dio de manera, te diría, bastante natural. O sea, desde el momento que, como vos bien decís, manejábamos ambos un mismo concepto, ¿no? El tema de hacer nosotros mismos las cosas. La verdad que tengo que decir que hace tanto tiempo que nosotros venimos trabajando bajo esa perspectiva que bueno, no solamente estamos acostumbrados, sino que ya forma parte, te diría, de nuestra forma de trabajar y bueno, me parece que en el caso de Eloísa había mucha afinidad y la idea fue poder permitirles a ellos pensar el diseño de este disco de Entre Llanos y Antillares. Ellos lo hicieron de la misma manera, digamos, que hacen siempre los libritos de su editorial. Lleva un tiempo importante y aparte, bueno, en este caso era una buena cantidad de discos las que había que sacar, así que los chicos empezaron a trabajar a mediados de año, ¿no? Ya es increíble que esté diciendo esto, pero había sido en el 14 esto, ¿no? Claro. Así que el disco, ya cuando me quiera acordar, tiene 2 años. Y bueno, después de ahí le cuento a la gente que Eloísa Cartonera es una editorial que trabaja justamente con material recuperable, fundamentalmente con cartón, y suele trabajar con recolectores informales, transformando después ese cartón en obras de arte, ¿no? También. También cada tapa y cada disco está como impreso de una subjetividad importante también. Claro, bueno, porque justamente eso los chicos lo resuelven en diferentes momentos, en distintos talleres, colaboran muchas personas diferentes y eso le da una estética distinta a cada unidad del disco, ¿no? Eso para nosotros es importante porque, bueno, valoramos mucho la obra y tratamos siempre de imprimirle un sello de esas características. Verás que los discos nuestros generalmente siempre estuvieron serigrafiados. Y bueno, ahora dimos un paso más trabajando con los chicos de Eloísa, que bueno, justamente son una editorial muy prestigiosa, muy afincada a su perspectiva y que ha ganado inclusive premios de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Che, Guillermo, Sí. ¿qué tal? Mauro te habla. ¿Cómo estás, Mauro? El proceso de grabación que tienen ustedes también, porque estamos hablando más del proceso de del último proceso en el que el CD es entregado y envuelto, digamos. El proceso de grabación de ustedes, la música, ¿de qué manera es independiente? Y trabajando, aprendiendo a manejar los recursos, ¿viste? Claro, pero el proceso de grabación, digamos, también lo hacen todo entre ustedes, la Claro, masterización y... nosotros grabamos todos los ensayos. Entonces vos es curiosa, es muy buena la pregunta. Yo te podría mostrar, requeriría de muchísimo tiempo, pero te podría mostrar cómo va saliendo cada tema a medida que vamos tocando. Claro. ¿Entendés? Porque al estar los ensayos grabados, y es como que uno está permanentemente amasando, podría buscar en cada ensayo el momento en donde se fueron cambiando, quitando, sacando, agregando, cantando los temas hasta que fueron tomando forma. Y ocupa rígidos, discos rígidos, un montón de discos rígidos. Nosotros grabamos, nos escuchamos, grabamos, nos escuchamos y de esa manera vamos perfeccionando, digamos. Lo hacemos todos nosotros, ¿no? Por eso digo, cuando digo adueñándonos de los recursos, te hablo, por ejemplo, del caso de Pro Tools, ¿no? Que es una herramienta muy importante hoy en día para todo lo que es grabación digital. Y bueno, ahora, esta semana, por ejemplo, que pasó, si bien no tiene que ver estrictamente con grabar, nosotros relanzamos un programa de radio que solíamos tener llamado El Manifiesto, y ahora, bueno, lo relanzamos, pero vía web, y ¿Por dónde se hay. puede escuchar el manifiesto? ¿Eh? ¿Por dónde se puede escuchar el Ah, mira, manifiesto? archivos viejos vamos a subir en cualquier momento de cuando era una radio, digamos, al aire y también virtual, digamos. Hoy por hoy estamos acudiendo, digamos, a la imagen y el sonido. Y ayer, si buscás bien en nuestro Facebook, ahí en Eterna Inocencia, vas a encontrar que está colgado el programa número 0, que es una presentación muy breve, y después es todo el recital del mes de diciembre pasado en Vorterix, pero bueno, trabajado por nosotros, es decir, nosotros, por gentileza de la gente de Vorterix, nos llevamos el audio y el sonido, el audio y el video crudo, y en el estudio lo que pudimos hacer es acomodar los volúmenes, no regrabar, ¿no? Pero claro. Sí acomodar y panear los volúmenes y darle calidad a la imagen, potenciar la imagen con calidad, que generalmente en el streaming es un poquito pixelada, ¿viste? Claro. Y bueno, a partir de ayer a las 9 de la noche ya la gente se puede descargar el programa número 0. Y nosotros lo que hacemos en el manifiesto básicamente es entrevistar a las bandas con las que compartimos fecha. Por ejemplo, el programa número 1, que va a salir probablemente dentro de 15 días, trae entrevistas a dos bandas de Santa Fe en un recital, vamos a decir, temático que hicimos acá en Quilmes, invitando a dos bandas de esta provincia. Una es Malones, que son chicos de Rosario, y otra banda se llama Continuar, que es de Santa Fe Capital. Bueno, ¿qué hacemos? Invitamos a los chicos a tocar, pero aprovechamos que están acá, entonces los entrevistamos. Claro. Le sugerimos a ver qué tema que a ellos les gusta podemos pasar en el programa de radio. Eso después lo editan así y lo sacan al aire. Nosotros, sí. Mira, yo hay una pregunta que también te quería hacer, que justamente en el último disco hay una canción que se llama Las Radios Comunitarias. Sí. ¿Qué relación tienen ustedes con la radio comunitaria y qué fue lo que los llevó a escribir esta canción? Uruguay, en realidad, la experiencia que nosotros agarramos con las radios comunitarias la agarramos a mediados de los 90 junto con un montón de otras experiencias, pero básicamente en Uruguay. Y después, producto de la propia coyuntura en Argentina, también se empezó a imitar en cuanto a la modalidad. No quiere decir que en la Argentina no existiesen ya esas radios desde décadas anteriores, por lo menos el retorno de la democracia en el 83, pero digamos el concepto, lo pudimos adquirir con mucha fuerza en barrios, barrios que en realidad son pequeñas ciudades alrededor de Montevideo, como puede ser el barrio de Las Piedras, donde teníamos esta experiencia de radios con compañeros que bueno, lo que hacían era justamente ir transmitiendo por distintos lugares, porque tenían lo que para nosotros hoy sería el ENACOM flamante, claro, persiguiéndolos. Y bueno, las cosas mucho no han cambiado porque hace 48 horas se obligó a los compañeros de Antena Negra, que es un medio comunitario, a entregar sus transmisores o a ir presos, ¿viste? Claro, y seguramente en una edición muy dura los compañeros decidieron o estaban decidiendo salir del aire momentáneamente en vez de, por supuesto, tener un preso. Sí, esa es la historia que cuenta también la canción, ¿no? De ponerle el cuerpo ahí a la comunicación. Exactamente. Y bueno, mira, casualmente la pregunta que me haces tiene una respuesta muy, te diría, muy, muy cercana. Hoy nosotros teníamos pautado en el ensayo del día jueves, insisto que era hoy, a tener una pequeña reunión con los chicos de Antena Negra, con los que veníamos pensando realizar algún tipo de acción, digamos, ¿no? Pero bueno, no había sucedido todo esto que sucedió el lunes, ¿me entendés? Claro. O sea, lo estábamos pensando y mientras lo estábamos pensando llegó el fallo del juez, y esto ocurrió todo entre el lunes y hoy. Entonces, por razones lógicas, los compañeros que tenían que venir al ensayo no pudieron venir porque están abocados directamente a resolver la cuestión allá en Capital. Pero bueno, por supuesto, como se lo dijimos a ellos, estamos a disposición y siempre con la intención de contribuir, porque digamos no cantamos y borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Lo hemos, digamos, podido demostrar, digamos, en diferentes acontecimientos. Eterna es un grupo al que le gusta estar en esos momentos y aportar, así que, digamos, volviendo a la pregunta madre, digamos, de cuál es la relación que tenemos, creo que quizás desde este ejemplo que te acabo de explicar ya más o menos te puedo dar una respuesta. Bueno, yo lo último que te quería preguntar, así muy cortito ya antes de irnos, porque hoy se dio una marcha y vos sos profesor también. Sí. ¿Y cómo ves la situación en la educación hoy? Y bueno, como profesor, tiene varias aristas, ¿viste? En términos de educación universitaria estoy muy preocupado, digamos, por la falta de presupuesto, que es un problema endémico, pero que en estos últimos meses se agudizó. Veo estudiantes que están en lucha y que quizás están comenzando sus estudios y tienen que, después de una larguísima jornada laboral en puntos realmente lejanos del Gran Buenos Aires, como puede ser la localidad donde yo vivo, Florencio Varela, tienen que ir a cursar a lugares como Caballito, por ponerte un caso, la Facultad de Filosofía y Letras, que es el, digamos, el espacio que yo suelo transitar, y bueno, una persona que llega desgastada después de una jornada laboral de esas características, hoy por el plan de lucha termina cursando desde las 5 hasta las 11 de la noche en clases públicas, ¿no? Y uno piensa en ese estudiantado que recién comienza, pasando frío a esta altura de la noche, ¿no? No sé si me explico. Sí. Realmente estas condiciones no tienen asidero, ¿viste? Así que la verdad que preocupado. Y después, bueno, con el tema este también que se dio esta última semana de los aplazos en la escuela primaria, también, porque tengo colegas que son maestros y ellos son los que me expresan la preocupación de que una noticia de estas características se dé sobre el final de los trimestres, ¿viste? Generando muchísima preocupación y ansiedad en los chicos que de repente creen que tienen como las reglas del juego cambiadas, sin haber convocado a los diferentes actores sociales para tener una opinión al respecto. Y bueno, por supuesto, esa ansiedad que tienen los chicos también la tienen los padres, ¿sí? La dificultad que tienen los maestros para poder abocarse a lo que tienen que hacer, que es enseñar. Así que bastante, te diría, tecnócrata la decisión, ¿no? Claro. Como muchas de las decisiones de este nuevo gobierno, que es una especie de reacción empresarial feroz. Sí, muchas malas, pero por suerte hay una buena y es que van a estar tocando el sábado. Así sí, que... bueno, la verdad que es, yo te digo, tengo que ser honesto, nosotros estamos muy agradecidos porque así como vemos que la economía está ralentizada y te diría que la gente achica sus gastos como puede, la concurrencia que va a haber el sábado, y que nosotros ya la podemos presentir, porque bueno, más o menos tenemos un sondeo de cómo viene la mano, realmente somos unos agraciados, ¿no? Y sentimos que hay gente que bueno, se siente identificada con nuestro mensaje, que tiene ganas de venir a escuchar, casi hoy como una fiesta, pero también como un espacio donde muchos nos podemos encontrar y tener también algo de contención, ¿no? Frente a todo este embate. Y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para la gente que va a concurrir, para la radio y los programas como el de ustedes, que nos dan un espacio para poder difundir nuestro mensaje. Y por supuesto para mis compañeros de banda, que son los que, digamos, los que me sostienen, ¿no? Y a mí particularmente me permiten con su música y con la manera eximia como ejecutan, gente que toca los instrumentos de una manera muy comprometida. Sí, que van a estar dejando todo también sí, sábado. Me la dejan, la verdad que mis compañeros me la dejan servida para que yo pueda cantar, o sea, bueno. Entonces soy muy agradecido de eso también, ¿viste? Soy consciente de que sin el apoyo de ellos todo este mensaje que tiene la banda no podría sostenerse, así que la verdad que muy, muy, muy agradecido.